Llega la cuenta de la luz. Febrero es un mes de alto consumo eléctrico, preferimos desdoblar, en este caso el ajuste salarial, el ajuste de la factura lo preferimos desdoblar entre febrero y marzo. Ay, yeah. Comando culo mandril, ten a mano el botiquín, prepárate el algodón y bájate el pantalón, por más que intentes huir. Exactamente hoy, Juanjo tuvo que volver a anunciar algo que no es simpático. Claramente a nadie le gusta tener que decir que hay que aumentar las tarifas. ¿Llega la cuenta de gas? ¡Pec! Otra vez. Y como dije antes, incluido de esos están los que corresponden a tarifa social, que van a tener un aumento del 35%, pasando de 68 pesos a 92 pesos. ¡Vaya a la carnicería! ¡Pic! ¿Necesita remedio? ¡Pic! ¿Te querés quejar? A pesar de la suba de la electricidad, del gas, del agua, de la nafta, de los peajes, de las prepagas, de los celulares, la inflación va a estar en el 17%. Sí, sí, obviamente la proyección de la inflación contempla esta suba de los servicios públicos y de los otros servicios. Comando culo mandrín, pa lo que guste pedir. Hace falta crecer 20 años para sacar a todos los argentinos de la pobreza. Y se puede. Si trabajamos de esta manera, juntos, escuchándonos, diciendo la verdad, comprometiendo a cosas que sean cumplibles y que generen más confianza. Y esa confianza es una fuerza arrolladora que moviliza a todo un país como lo está movilizando hoy. Presumo que estos dos minutos de clip resumen la semana, ¿no? Debería agregarle, y es una gran expectativa con respecto a tu presencia hoy aquí, el tema de los precios transparentes, que creo que tiene algún rasgo muy particular. Primero, bienvenido. ¿Cómo anda la rodilla? ¿Y cómo andará la otra que te operan el lunes, no? Sí, sí, bueno. ¿Entramos para competir con Bowie y Benedetto? Después de unos meses de recuperación. Pero no, muy contento, porque la primera operación fue bárbara y estoy muy bien. Y hoy, si tengo alguna dificultad, la tengo de la no operada. Y así que el lunes que viene hacemos el 50% que falta. Me parece fantástico. Voy a ver cómo resumo esto. Por un lado decía este clip que resume la semana, aumento de tarifas, inflación, sí. 20 años para alcanzar pobreza cero. Decía, me parece que el clip semántico se completa con esto de los precios transparentes. Y lo digo y te traslado la inquietud de variados oyentes con sentido común. Porque la discordia entre frenar la inflación, aumentar las tarifas y esto de los precios transparentes, digo, la discordia entre lo que señalan y lo que se está percibiendo, sí, es muy grande, y uno pregunta cuál es el negocio. Por ejemplo, respecto de los precios transparentes, ¿qué se supone que quisieron hacer? Porque si lo que pretendían es, bueno, vamos a mostrar que las cuotas salen, te terminan saliendo más caras, va a bajar el precio de contado en un país habituado a pagar en cuotas. El contado no bajó y las cuotas se fueron a las nubes. ¿Cuál es el negocio de esto? Visto desde ellos, ¿entendemos? Es difícil verlo desde ellos. Hacer esfuerzo. Había que pensar como ellos. Primero hay una cosa que yo no quiero dejar de decir, que es la absoluta, digamos, impudicia con que esta gente disocia la realidad del relato. Es decir, efectivamente ellos hacen un relato que no tiene nada que ver con lo que pasa. Nada que ver con lo que pasa. Yo, como simplemente un clip al respecto, tengo acá el diario El País de ayer, con una cosa que no es de nuestro país, pero que me parece que es sensacional. Trump, dice el título principal del País. Todos los países se han aprovechado de nosotros. Es decir, resulta que ahora venimos a descubrir que Estados Unidos ha sido la víctima de la acción de los demás países que hemos vivido a costa de los Estados Unidos. Y desde ese punto de vista, tipo, desarrolla seguramente algún sentimiento nacionalista, uh-huh, etcétera, en sectores que ven la necesidad que Estados Unidos deje de ser explotado por el resto de los países. Es decir, México se ha aprovechado de Estados Unidos, y ahora que los mexicanos le devuelvan a Estados Unidos, los chinos, todos se aprovecharon de Estados Unidos. Bueno, lo mismo pasa aquí. Macri puede pasar con frescura total de vamos a eliminar la pobreza, nuestro objetivo es pobreza cero, hacen falta 20 años. ¿Cómo pudo decir? ¿Quién dijo que íbamos a devaluar? Nosotros no vamos a devaluar. ¿O quién dijo que íbamos a ajustar? Nosotros no vamos a ajustar. Es decir, que lo que tenemos que acostumbrarnos definitivamente de que hay una construcción discursiva, uh-huh, muy bien elaborada, con gran potencial de fuego y por lo tanto de machacarte la cabeza por todos los lados, de trabajarte determinadas cuestiones, el tema de los inmigrantes, uh-huh, es decir, buscar puntos sensibles en el pensamiento de la ciudadanía y machacar sobre eso con recetas que todo el mundo sabe que son, primero, mentiras, con datos falsos, sobre realidades que en ningún lugar del mundo han demostrado que, claro, son eficaces. Todo el mundo sabe, pero quiere creer, evidentemente, sí, en algún punto. Así es. Por eso te preguntaba, bien, en el caso específico de los precios. Ahora vamos. Pero termina siendo el negocio. Claro. Hay una cosa que anda dando vuelta por allí. A estos muchachos hay que mirarlos con un poco más de amplitud y tal vez vincular las cosas. Por ejemplo, hoy hay una amplia nota en el diario La Nación. Sí. El gobierno evalúa proyectos para bajar algunos impuestos. Y para eso ha contratado a Fiel. Contratado a Fiel, que va a trabajar. Entonces, de paso, La Nación recuerda que Fiel es una fundación que nació a comienzos de los 60 a instancias de la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina. Y después empieza que se puede bajar el IVA, que yo cuento, pero ¿dónde termina? Los impuestos, lo que ellos llaman el impuesto al trabajo, y hace todo un gran desarrollo de todo lo bueno que sería para el país si los aportes patronales se redujeran del 17 al 12 o menos, y sobre todo para el empleo joven, donde la eliminación de los aportes pues generaría la posibilidad que esa gente que hoy no tiene trabajo sea tomada por los empleadores. Y así te van construyendo cosas. Con esto de los precios también creo que pasa algo parecido. Yo no tengo toda la certeza, pero han aparecido algunos comentarios, por ahora indemostrables, lo veremos en el transcurso del tiempo, que en realidad detrás de esto están algunas de las grandes cadenas de electrodomésticos, uh-huh, que en realidad venden más financiación que productos electrodomésticos. Y para los cuales el ahora 12 o la hora 18, desde ese punto de vista, le sacaba una parte del negocio. Entonces, es una hipótesis. Acá hay que decir una cosa también para que se entienda, porque si no, creo que en general la gente no lo termina de entender, y toda la información, en muchos casos malintencionada y en otros mal informada, porque no se profundiza, se explica de manera incorrecta. Los comercios en realidad han vendido al contado todo el tiempo. Porque el plan ahora 12, o la hora 18, significa que el comercio a las 48 horas que hizo la venta, cobra el 100% de la venta. Por lo tanto, ese precio de contado era el precio de contado que tenía ese comercio. Porque en realidad cobraba al contado. No tenía el riesgo de la financiación, ni desde el punto de vista del plazo de la financiación, ni desde el punto de vista del no pago de la financiación. El comercio vende al contado. Cobra a las 48 horas. Segundo, ¿por qué se instaló el ahora 12 o el ahora 18? Para estimular el consumo, uh-huh, y por eso tenía la particularidad de que solo podía ser aplicado a compra de productos de fabricación nacional, que es un dato del que se habla poco y que tiene una enorme importancia. Se podía comprar en financiación con ahora 12 o ahora 18 productos fabricados en la Argentina, no podías comprar productos, es decir, podías comprar una heladera hecha acá, no una heladera importada de Italia o de China. Para eso no había ahora 12 ni ahora 18. Entonces tenía varios efectos benéficos el plan, porque además de que hacía que alguien que no podía comprar al contado comprara, el comercio de todas maneras cobraba. El comercio de todas maneras cobraba inmediato, 48 horas. Yo no puedo creer que 48 horas no se considere contado. Okay. No se considere contado. Por lo tanto, cuando te decían precio contado y luego eso son 12 cuotas iguales sin interés, lo que estaban diciendo es que el costo de la financiación se pagaba con una parte que el Banco Central contribuye desde el punto, contribuía, no sé si sigue contribuyendo en el cambio, no lo tengo claro. Habría que ver cómo queda eso. Con una reducción de encaje proporcional a los fondos que se emplean en esa financiación. El comercio contribuía con un arancel que pagaba y los bancos contribuían soportando, digamos, el resto del costo de la financiación. Y ese es el secreto. ¿Qué hacen ahora? Dicen, hay que transparentar el precio del contado y del interés. Entonces ese mecanismo de absorción desaparece. Puede ser que el precio de contado termine siendo nominalmente algo más bajo que el que era antes. Puede ser, no estoy seguro. Está bien, pero por eso tienes que tener el cash. Esperá. Pero para eso tendrías que ir a comprar al contado con el dinero. Y entonces, el que usó ahora 12 y ahora 18, es porque no lo tenía el dinero. Es porque necesitaba la financiación. Pero entonces, suponer que de pronto la gente va a tener liquidez. Y ahora tampoco lo tiene. No, ahora lo tiene menos que antes. Porque el poder adquisitivo, el salario bajó, la gente gana menos, hay más gente sin trabajo, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí vamos en dónde está el negocio. ¿A dónde está? No sé dónde está el negocio. El bueno, primer negocio. ¿No? Sí. Primero, es probable que el gobierno, que está haciendo una serie de malabarismos estadísticos, piense que si el precio nominal de contado baja, sí, aunque a la gente termine costándole más caro, para la medición de la inflación que ellos tienen como plan, les resulte una contribución positiva. Supongamos que todos los electrodomésticos, la ropa, todo lo que se compra con ahora 12 baje un 5% o un 10%, el valor al contado. No importa si la gente compra al contado o no, pero en el relevamiento de precios eso puede aparecer como más bajo y el gobierno puede tener allí una herramienta importante para trabajar por su 17% mágico, en el que nadie cree, porque yo leí el otro día un informe del JP Morgan. Cuando digo JP Morgan, es uno de los bancos que le presta a la Argentina, que ha puesto funcionarios a rolete en el gobierno y demás. Dice que la inflación esperada hoy está en el 21%, JP Morgan. Pero después tiene una frase que no tiene desperdicio. Dice, es probable que el 2017 haya crecimiento de la economía sobre la base de un aumento del consumo generado por mejores salarios de los trabajadores. Es decir, le dice JP Morgan, para que efectivamente la economía crezca, tiene que crecer el consumo, y para que crezca el consumo tiene que crecer los salarios. El mismo día que sale ese informe, Macri dice, nosotros queremos pautar en los niveles de la inflación prevista, que todos saben que está por debajo, prevista por el gobierno, de todas las expectativas de todos los demás opinadores respecto de la inflación. Entonces puede ser que se logre con algún artilugio que el número mágico baje. También, por ejemplo, te digo una cosa que pasó bastante desapercibida. Salió en los diarios estos días que el gobierno está modificando la manera de medir el déficit fiscal. Y entre otras cosas, va a incluir los intereses del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, aquella horrorosa plata de los jubilados que el gobierno anterior utilizaba para financiar el déficit. Bueno, probablemente a partir de ahora y de esta reforma, este gobierno deje de considerarlo horrible y lo considere absolutamente natural. En la red, la marca de Carlos Heller. Hablemos del... Bueno, en realidad venimos hablando, ¿no? Pero veo que estás particularmente interesado en insistir con el tema del derrame al revés. Sí, porque Macri en el discurso vuelve a hablar del derrame sin nombrar. Hay palabras que no se pueden usar. Pero cuando él dice... Porque son muy noventistas, ¿no? Claro, quedaron demasiado fijadas. Claro. En entonces se tira la idea, pero se cambia el título, digamos, no se lo llama igual. Ahora no se abre la importación, se fomenta la competencia, y así cada una de las cosas. El chiste de Rudy Daniel Paz de hoy, sí, tiene que ver con eso, ¿no? Las tarifas se reacomodan, claro, el dólar se sincera, los precios se corrigen y claro, otras variables se estancan, y entonces crearon la subsecretaría del eufemismo. Todo es un poco así. Macri, entre paréntesis, un detalle que pasó desapercibido. Fue a Santa Fe a inaugurar una obra de 8 viviendas, en la que dijo este tema de los 20 años. Para liquidar la pobreza. Parece que está pobre con la obra pública, digo, me da la sensación, porque si se fue a inaugurar 8 viviendas, da la impresión que la famosa obra pública todavía mucho no arrancó. O si arrancó, está lejos de tener inauguración, y como están en campaña electoral y necesita inaugurar, van a inaugurar canillas, ¿no? Creo que están en... Están hablando en voz baja del festival de inauguración. Claro, festival de inauguración, puede ser. Por eso yo fijo acá esta idea, fue inaugurar 8 departamentos. Estábamos en el derrame al revés. Hacen falta 20 años de crecimiento para eliminar la pobreza. Mentira absoluta. La economía puede crecer 50 años seguidos. Si no hay regulaciones que hagan que el crecimiento, la riqueza que genera esa mayor actividad económica, se redistribuya, y se redistribuya hacia abajo, lo que genera es lo que Oxfam dice en el informe. 8 tipos tienen la ganancia, tienen patrimonio igual a 3.600 millones de personas. A la mitad de la humanidad. Esos 8 eran 60 hace un año, eran 300 y pico hace 3 o 4 años. Es decir, el mundo ha crecido exponencialmente, uh-huh, desde el punto de vista de lo que produce, tomando, digamos, los últimos 25 o 30 años. La revolución científico-técnica ha generado un crecimiento fantástico de lo que produce, y aumentó la pobreza, no disminuyó la pobreza. Por eso yo digo que es el derrame al revés, llueve de abajo para arriba en el capitalismo si no hay regulaciones. Derrama para arriba. Entonces, esto es lo que se logra con esas políticas. Entonces, pero nos viven diciendo cosas con eufemismo. Por ejemplo, Aranguren, cuando anuncia los aumentos, te hace 2 cosas. Una, no van a ser todos juntos, van a ser en febrero y marzo. Y, sí. Febrero y marzo, es decir. Más prevista otra en noviembre. Y más prevista otra en noviembre. Pero hay una más grave, que se ha reparado poco. El objeto, dice textual, es que se pueda recuperar en la tarifa el costo económico de la generación de la energía. Y a continuación dijo que con estos aumentos solo se cubre el 47% de dicho costo. Así que tampoco se va a resolver en noviembre. Te está diciendo que la política, por eso ese mismo día las acciones de Denorio y de Sur subieron un 9 y pico%. Claro. Porque lo que te está diciendo, despacito, es estos aumentos todavía no llegan a la mitad del costo de la tarifa verdadera para que el Estado deje de tener que subsidiar tarifas. Así que prepárense para aumentos sucesivos que van a venir. Ahora, con la misma franqueza, con la misma, no quiero decir desfachatez porque era fulero, pero soltura, digamos, te dicen eso, te dicen que va a aumentar el gas también, que va a aumentar la electricidad, por ejemplo, va a aumentar para los comercios, todavía no lo tienen definido, pero no va a haber mucha diferencia con lo residencial. Y todos sabemos que eso es una segunda ola de aumento. Cuando vos a la panadería le subís la luz y el gas, cuando vos comés pan, harina, agua, levadura y gas y o electricidad, ¿no? El combo, para cerrar, Carlos, sí. También quiero citar o invitarte a que lo hagas. Sí. El combo de todo este proceso, donde fíjate vos que ni siquiera hemos incluido cuestión canasta escolar, ahora que empiezan las clases, sí. Prepagas, etcétera. Se completa con una situación de despidos, de pérdida, sí, de fuentes laborales. Supongo que a vos te pasa también, pero no pasa día sin que te enteres de, no ya de un cierre de un comercio. Bueno, echaron a tal de tal programa, cerró, bueno, en el caso de las textiles, escúchame, cerró Pampero, en Chaco, cerró Textil Neuquén. Es un goteo de despido diario. En todo caso, diario, que tiene la diferencia con respecto a comienzos de 2016, de que no se produjo, de que no se produce mediáticamente en masa como ocurrió con los empleados del Estado en diciembre 2015, enero 2016. Es decir, pero no se puede dejar de citar esto. No. Es decir, aplican el gradualismo, si vos querés. Sí. Pero el gradualismo, en el transcurso del tiempo, termina teniendo el mismo resultado. Pero no puede ser de otra manera, la combinación no puede dar otra cosa. Es decir, hay que decirle a la gente claramente que una política donde se combina aumento de los servicios públicos, aumento de las tarifas de todo lo que se te ocurra, aumento de las cuotas de lo que la gente compra en cuota, aumento de los impuestos, porque la BL aumenta, todos los impuestos aumentan. Combinado con apertura de importaciones, no puede terminar de otra manera que en un escenario recesivo, que a la vez alimenta a la propia situación, porque el escenario recesivo es caída de la producción. Caída de la producción es más gente que se queda sin trabajo, más gente sin trabajo, gente que consume menos. Ese círculo funciona así inexorablemente. Sería mágico. El tema de las famosas inversiones, dos cosas para ir terminando. Mira, este gobierno decidió eliminar el tope de 120 días que tenían que tener las inversiones. En el gobierno anterior tenían un año mínimo de permanencia en el país para evitar la entrada especulativa. Uh-huh. El gobierno de Macri lo bajó a 120 días. Ahora la eliminó. Es decir que, vos pensás, ¿qué inversión en serio que le interese a los argentinos puede venir que no pueda estar 120 días? ¿En qué puede invertir? ¿Puede comprar dólares o vender dólares y hacer un plazo fijo en especulación financiera? Segundo, 10 años para liquidar las divisas de las exportaciones agropecuarias. Es decir que un señor productor agropecuario que vende hoy su cosecha, ya no le importa el tipo de cambio actual. Porque como venden dólares... Y los puede amarrocar... 10 años, puede comprar afuera, invertir afuera, hacer todo tipo de especulación que quiera, y en el 2027, o de acá al 2027, elegir en qué momento le conviene tener esas divisas a la Argentina. Ese es el país que está construyendo Macri. Pasó Heller.